mañana, cuando te besen otros labios, te acordarás de aquellos besos que nos dábamos. Mañana, cuando te liguen otros lazos y que te abracen otros brazos, te acordarás de mí. Mañana, cuando te miren otros ojos, te acordarás de cómo te miraba.